Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas, en este ya nuevo programa de radio, el que ocupa el número 74? Aún seguimos confinados, ya son casi ya 40 días encerrados o encerradas. Pero lo más importante es que estés con tu familia, con tus amigos, o también, ¿por qué no?, solo o sola como estoy yo en este momento. Gracias a la radio, gracias a vosotros, estamos bien oyendo, escuchando y leyendo vuestros mensajes de fuerza y de ánimo, y eso a uno le reconforta y muchísimo. Bienvenido a las aerolíneas de la banda Night Fry Orchestra, y este el single que fue el llamado Divinities. Bueno, y mañana, día 22 de abril, es mi cumpleaños. Sí, mañana es mi cumpleaños y lo voy a celebrar más solo que la una. Pero por lo menos tendré la buena compañía de la buena música, de los buenos amigos que tenemos online, desde el WhatsApp de La Hora del Rock, o también, por supuesto, de todas las redes sociales como Facebook, Instagram o también Twitter. También tenemos una página oficial, una herramienta perfecta, y lleva ya pues un programa de radio vía YouTube televisivo los sábados a las 20 horas. De verdad, la gente que lo vio el pasado sábado, eternamente agradecido. Te quieres, si quieres, por supuesto, suscribir en nuestro canal. Se nos va la música de este grupo, Night Fly Orchestra. Ahora viene una sensación, sinceramente, en Japón que está arrasando y poco a poco en nuestro país también. Es un grupo de gente muy joven, chicas jóvenes, que practican un power metal muy interesante. Y aquí ya te pusimos hace unas semanas en esta Hora del Rock. Repetimos banda y repetimos grupo. Ellas, Love By, desde Japón, When Destiny, Alice. Ves sus vídeos, de verdad, las ves inmóviles, tocando la guitarra como la tocan, la batería, el bajo. Son unas Frozen, unas muñequitas con vestidos de noche, con tacones, de aguja, y tocando como tocan este instrumento, como es la guitarra, que de verdad suenan, sinceramente, a mí me hacen recordar bastante a los Dragon Force. Desde Japón, las Love Bite. No llegan a 20 años, ¿eh? No llegan a 20 años. ¿Y cómo suenan cuando tengan ya 30? Esto es la Hora del Rock, ya lo sabes, número 74 contigo. Hoy no stop, 120 minutos de tu mejor música. el heavy metal y el rock duro. Tienes un grupo o lo conoces, no te cortes, puedes enviarnos tu música, tu información y todo lo referente para que suenes en esta Hora del Rock. Tenemos de verdad una lista interminable de bandas para poner en este programa y todas, prometo, poco a poco las pondré. El correo es este. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. un reclamo total a su zona de confort, zona de vivencias, como es Asturias, una banda de Oviedo llamada Argión, y un tema que habla directamente de esa zona. El tema, el título de la canción es en latín, Asturorum, Asturias. Un heavy metal con bastantes raíces históricas y geográficas. Suena mucho rock así americano o inglés o por qué no también alemán. Pues no, amigos y no amigas, son de la India. Se llaman Guris and the Chronicles y este Hey You. A mí de verdad me vienen retalazos de bandas como los Quai Boys y demás historias. Bueno, pues ahí tenéis, porque solamente no se vive del rock en los países conocidos. Aquí en la India, desde Nueva Delhi, los Guris and the Chronicles. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Ellos son de Madrid, este grupo comenzó haciendo glam metal, sí, sí, tipo Kiss, tipo Twisted Sister o Motley Crue, y ahora son los reyes de este panorama tan contundente. Ellos, Hamblever, persiste, insiste y repite. Siempre te empezaré a coger ansiedad. la hora del rock. Vuelto al redil uno de los tres másters de las seis cuerdas. Uno es, como sabes, Steve Vai, también es otro Ingrid Malmsteen, y este es Steve Vai, pues no, aunque parece tocando la guitarra, no, es Joey Satriani, nuevo disco llamado este tema Shake Sitting. Un disco, como siempre, la tónica de instrumental con diferentes ambientes, diferentes campos musicales, muy atmosféricos. Vamos a irnos a un clásico, y aparte, en directo, para que veas. Un guitarrista también, que está un poco loco, está un poco zumbado, se coge el rifle, se coge un cuchillo, se va al monte. Él es de Detroit. Más pistas imposible. Aparte de un tema mítico, mítico, mítico. La tierra de las mil danzas. El The National. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. We'll be right back. el tema original de Wilson Pickett, en esta ocasión hecho por el guitarrista de Detroit, Ted Nyan. ¿Lo sabías o no sabías? Él pierde del oído derecho bastante audición. Y parece ser de que le está repercutiendo bastante. Esto ha aparecido hace unos días, llamado Jailbait, y es un trabajo con temas en directo, todos ellos. Jailbait o Bone and Gadget. Temas como Land of the 100 Dances, Scream the Dreams, What Dance Sweet Pouted, Paralyzed, My Love is Like at the Tire Iron, Hail with Roll, Jailbeat, Stranglehold, Great White Buffalo, Wow Tango, Motor City Madhouse, Free for All, Cassette Creed Fever y Flesh and Blood. Esta canción yo la he cantado, pero a mogollón de veces, a moco tendido, de verdad, ¿eh? Ten Nation clásico, hoy en esta Hora del Rock número 74. Hay un grupo luchador, muy luchador en España, que por lo menos hoy aquí va a tener esa presencia total con su música. Ellos de Madrid, los Natal Pride. El tema es Confession, una banda que llevan años y años luchando y siempre han estado un poco, digamos, bastante desapercibidos para la prensa nacional y también en radios. Por eso hoy aquí suenan para ti, Natal Pride. Preguntará, suena un poco extraño, sí, es una demo maqueta que nos pasaron y es, atención esto, Confession de la banda Natal Pride, voz muy alta y guitarras de Antonio más bajas, grabación hecha online, vamos, que es un regalo para los fans de la banda, esto es hecho a pelo, sin masterizar y sin nada, en estos confinamientos, Natal Pride haciendo cosas interesantes. Bueno, tenemos una herramienta perfecta para escuchar los programas de radio. También, como sabes, hacemos los confinados. Esto que es, son directos clásicos de la historia del rock, pues puestos para que la gente escuche. Ya hemos puesto Halford, Scorpion, Thin Lizzy, Iron Maiden, también Michael Schenker, Whitesnake. Bueno, y lo próximo que os pondremos en confinados es el directo de Motorhead,

Con este rollito festivo nos llega Marco Itiala, el bajista, compositor de la banda Nightwish. Bandas como los Tarot, Conquest, Synergy, Nightwish, The Lane, Northern King. Son grupos que ha estado este hombre militando, cantando, colaborando. Yo creo que este disco lo ha sacado el propio Marco porque está un poco harto de lo que hace Nightwish con Tuomas, que es demasiado persistente en temas muy oscuros, muy extraños. Y de hecho este nuevo trabajo de Nightwish no está gustando mucho a sus fans. Veremos si es porque está la gente encerrada o porque no tienen mucho gusto por el nuevo trabajo de los fineses Nightwish. Aquí tenéis lo que ha hecho el propio Marco Itiala. El nuevo disco, el llamado Pride of the Hair Black. Y este Runner of the Railways. Escuchas la Ola del Rock cada martes en el grupo de emisoras AMSC. We salute you. Los amigos que os guste los 80, estáis de enhorabuena porque el grupo Sacred Angle lanza un nuevo trabajo. Este Legion Arise es el adelanto. Este sonido un tanto tosco, un tanto oscuro, y tiene toques muy doom con toques muy metaleros ochenteros. Es que de verdad tenemos, pegas un golpe en el suelo, una patada en el suelo, y salen miles de bandas con discos nuevos, reediciones o agrupaciones que se juntan para estos nuevos milenios del rock y del metal en este año bastante difícil para mucha gente en el mundo entero. Este 2020 está siendo bastante caótico. Así por lo menos en este programa de radio intentamos que olvides todo lo que tienes a tu alrededor y te centres en el mundo del rock y del heavy metal durante 120 minutos. Los pusimos la semana pasada, los Critex, una especie entre Queen y Elton John. Haunted, desde Alemania. perfectamente puede encasillarse en una ópera rock o en temas conceptuales, los Kritex, que el nombre sinceramente a mí me viene a recordar bandas de death metal o black metal, pero no lo que hacen estos alemanes. Encantada, Haunted. Lo que tiene esta ola del rock es que vamos y devenimos de estilos musicales variopintos. Cambiamos como de la noche a la mañana. De los Haunted vamos a ofrecerte el nuevo disco de un dúo de Barcelona. Un dúo espectacular. Un dúo que practica AOR rock melódico. Esto es la hora del rock, ya lo sabes. Cada día contigo. Cada día dando fuerza al rock y al metal. Sacado a cuentagotas temas, ya es ese nuevo single Forever and Day, el dúo de Manu Esteve a la voz e instrumentos y guitarra Fabio Di Angelo. El grupo o el dúo Dual Equation. Muy pronto el disco en la calle, esperemos que todos y todas que este trabajo esté disponible pronto. Como sabéis, con la crisis de este coronavirus, toda la industria discográfica está, digamos, de retraso. Por eso esperamos todos, y quien te habla también, tengamos en nuestras manos el nuevo trabajo de este dúo interesante. Él fue el cantante de la banda Hard Dreams, una banda que espero un día de verdad se junten y hagan algo interesante, porque sinceramente a la gente que nos gustaba este grupo nos quedamos bastante huérfanos con la música de Hard Dreams. Pero aquí tenéis el nuevo formato, el dúo Manu y Fabio. Escuchando La Hora del Rock. Espectacular, brutal, magistral, nuevo disco de los suecos Dynasty. Hoy te pongo el corte número 11, el llamado The Road of Turrendation. ¿No lo tienes? ¿A qué esperas? A este paso será el disco del mes de mayo en la Hora del Rock, porque está gustando a todo tipo de público, porque es un trabajo que de verdad tiene de todo el trabajo, tiene canciones contundentes, temas a medio tiempo como este, o temas muy cantariles. Casi las 10 de la noche. Solo nos quedan 4 minutos para que sean las 22 horas en este martes super rockero del grupo de emisoras AMSC. Ahora viene cañita. Nada sin más menos. Sí, me pongo hasta nervioso, me pongo hasta temblando. Lo nuevo de Metal Church. Theater of the Wine. Yeah. Este From the Baúl tiene pues cuatro canciones nuevas: Tear of the Wine, For the Reason, Conductor y Above the Madness. Lo demás todos son rarezas. Son 18 canciones y hay sorpresas mezcladas, covers, versiones y remasterizaciones de nuevos temas de la banda Metal Shards. Al frente, como siempre, su guitarrista Kurt Vandergolf. Y ha puesto un límite la banda Whitesnake para un lanzamiento nuevo que incluirá pues temas nuevos como que te pongo en este momento, en esta hora del rock. El llamado Always the Same. Una canción que quedó fuera del trabajo anterior de este Flesh and Blood, el último, y suena súper, súper melódica. De hecho, es uno de los temas, yo diría, más suaves y más AOR de Whitesnake. Es un adelanto del próximo disco que saldrá en junio, llamado Rocker. Un tema que de verdad, sinceramente, se puede encasillar en cualquier sonido AOR o melódico. Esta canción quedó fuera del disco anterior, de este Flesh and Blood, como he dicho al principio de esta presentación del trabajo. Y bueno, pues ahí tenéis a David Covede, que tiene ya unos añitos, pero se lo curra, ¿eh? Se lo curra mucho y aún sigue siendo... Para muchas mujeres, inspiración. Vamos, que le respira por todos los poros Whitesnake. Bueno, y seguimos con la música, seguimos con más estilos musicales. En esta hora del rock vamos, tras dejar a Whitesnake, a la Serpiente Blanca, vamos a irnos a Galicia con un guitarrista, Robert Beade, y un tema muy cañero que pronto aparecerá el nuevo trabajo de este guitarrista, que de verdad está haciendo una gran sensación en el programa de Tocando la Guitarra. The Diamond Pressed. Radio, te llegan sorpresas como esta o más bandas, porque España, de verdad, es que estoy contentísimo porque tenemos una calidad y un esmero por hacernos multimundiales y muy reconocidos, porque en España tenemos bandas muy espectaculares. Bueno, hablando de España, la compañía nos mandó solamente 1 minuto y 30 segundos de un tema que va a ser el adelanto de la banda vasca, de la banda de Bilbo, los señores de Valdemar, una banda que, como sabéis todos, practica un power metal, que siempre he dicho que no le gusta su cantante porque dice que está hasta los mismísimos de que los comparen a Gamma Ray, pero las pruebas me remito. El nuevo single adelanto gracias a Javi de Izcar Producciones, llamado Hell. Así suena el nuevo trabajo adelanto de Valdemar. Fire! mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Ella gente 50 llargs i sa vida està que no ve ni va. El seu home diu que tornarà tard, però ella ja sap molt bé on serà i en qui estarà. Però avui ja se n'ha cansat d'esperar sempre segur del sofà i ho ha enviat tot a prendre pel sac i es vespre sortirà de festa perquè encara hi queda temps i tens ales per volar. Si encara et queda corda, encara tens molta guerra per donar. I ara ja ha deixat enrere record de mitja vida aguantant merda d'un porc. Se n'ha anat tot trencat per l'aeroport i viatjaràs temps que li resten perquè encara hi queda temps i tens ales per volar. Si encara et queda corda, encara tens molta guerra. Segon. Ella ja en té 50 llargs i ara ja d'una vida espectacular. Des del dia en què se va divorciar, ella és la reina de la festa perquè encara hi queda temps i tens ales per volar. Si encara et queda corda, encara tens molta guerra per donar. Viu sa vida. Repite un momento en la Hora del Rock la banda menorquina Pale de Gael y este A Cor Ramón, A Correr Mundos, del trabajo llamado A Vuestra Salud, A Vuestra Salud. Una canción pues a medio tiempo que puede recordarte pues por ejemplo a bandas como Offspring o similares. Los Pale de Gael desde Menorca. Sa petita illa dels Balears. Atención, vuelven, adelanto, Dead Daisies, cantando al frente, Glenn Hughes. Sorry, I got you out of my leg. Se fue Marco Mendoza y dejó el puesto al bajo a Glenn Hughes y a la voz. Actualmente la formación está compuesta por Tou Aldrich, Dean Castronovo, Glenn Hughes y David Lowie. Tou Aldrich, bandas como Whitesnake o Dio. Dean Castronovo, bandas como Journey, Bad English o Hardline. Glenn Hughes, Deep Purple, Backcountry Communion y David Lowe, Red Phonies, Minx. Se llama el nuevo trabajo, el nuevo adelanto, este que escuchas en este 2020, Unspoken. Es el adelanto del próximo lanzamiento de la banda Deep Daisies. Te he puesto antes a la banda Nightwish. Pues Nightwish ha lanzado un nuevo disco que está bastante, digamos, dejando mal sabor de boca a sus fans. Este fue el adelanto, el noise, el ruido. Yourself, pose for the dead. Have a nearer life experience. Set a heart, tell me. Yo creo que al propio Thomas se le ha subido mucho los pajaritos a la cabeza y ya no sé ni lo que hace, ¿no? Ya no sabe ni lo que, cómo ponerlo en práctica para que la gente se enganche a la música de Nightwish. Pero bueno, él es el líder y ahí manda él. Aparte a mí, Floor Jansen, no sé, me gusta más o Tarja o Annette. A gustos los colores, por supuesto. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Ellos son la banda Automatic Ape y este Kill or by Killer. Invitado de lujo, David Goel, cantante de los Embeliz y de Romántica. Ellos son de la zona de El Vallés. Y su música, y escuchas que es bastante complicada de digerir, pero que te engancha, ¿eh? Y aparte decirte es que tocan todos los palos en el panorama de la música. Automatic Ave, los monos automáticos o los simios automáticos. Bueno, pues seguimos con la música. Vamos a ponernos muy duros porque aquí tenemos ahora, gracias al sello Javi de Izcar Producciones, la nueva historia que ha montado David Rotten, quien fue el cantante de la banda de Madrid de death metal Abulset. Pues ha sacado una historia, como músicos también veteranos en esto del metal, llamado la banda Holy Sight. Y este grupo, pues, no sé, suena mucho a Testament, suena mucho a Slayer, pero la voz es de David Rotten en ese registro muy death metal. La canción, Anti-Cyberlight. Escuchas La Hora del Rock. Rotten a la voz, Miguel Várez a la guitarra, Dani Fernández al bajo, Salva Esteban a la guitarra y Jorge Utera a la batería. La banda Holy Sight y el nuevo disco First to Fate, thrash metal, de este potente, potente, con voz gutural y con voz a lo Dave Rotten. Vamos, que el propio Dave Rotten ha hecho esta historia musical que suena súper, súper a América. Entre Nuclear Assault, entre Testament, entre Slayer. No sé, tiene un poco de todo. Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo.

un power metal de verdad, con cabeza, con sentimiento y mucha melodía. Desde Pineda de Mar, la banda hacía Bloodbane y este gran, en este caso cantando su teclista, Eric Quesada. Realmente diremos que su cantante también fue su momento antes de entrar Santi Andreo, o su actual cantante como es Javi Joano. Bueno, decirte cosas acerca de Javi. Javi está haciendo vídeos virales, vídeos pues, desde su Facebook, haciendo acústicos y demás. Si quieres seguirlo, son los sábados a las 12 de la mañana. Repito, sábados, 12 de la mañana, hace acústicos el señor Javi. Y bueno, también decirte que pronto va a hacer algo muy importante con la Hora del Rock. Y hasta aquí puedo leer. Lo pusimos otro día y gustó mucho al público. El tema de Clashman, de Blaze Bailey, la gira que hizo la República Checa. Vamos a irnos con un tema más de este directo y otro tema más de los Iron Maiden. Escuchas La Hora del Rock. Men on the Edge, del trabajo Factor X, Blaze Bailey. Is the selfie. I'm taking it myself. You are going to be on the internet. Everyone in the world that likes Blaze Bailey will see you. More than that, you are going to be on the Live in Burnham DVD. We'll be right back. va a toda pastilla cantando el tema de Maiden, este Man on the Edge. No solamente Blaze Bailey vive de temas de Maiden, aunque este trabajo tiene el Virus, tiene este, tiene The Sign of the Cross y también tiene The Clashman, pero ya pondremos en otra ocasión temas de su propia factoría, de su propia creación de Blaze Bailey Banner. Os pusimos la semana pasada el nuevo trabajo de Axel Dupel, de un corte hard rockero muy clásico, 80s. También con toques y guiños muy setenteros, como por ejemplo la guitarra de Richie Blackmore. Oímos otra, Waiting for Your Call. nos une a todos el rechazo a esta violencia que no tiene sentido. Es tarea de todos acabar con esta violencia. Una sociedad avanzada exige una sociedad segura y libre. Mujeres y hombres somos iguales desde nuestras diferencias. Que el respeto es un valor fundamental. Ni una más. Chapi al frente y la banda Los Natribu con este Ni Una Más, SP llamado Quimera. Y seguimos en las islas, pero en este caso no las de Canarias, sino las Pitiusas. Vamos a irnos a Ibiza con un grupo llamado Vitrol. Y esto, bueno, esto mejor lo escuchas porque de verdad te quedas pillado. Vitrol y agonía. De sus ojos brota sangre, en su cara la agonía. Tiembla de miedo en su silla. Gracias a Dios para que pare de hablar. La venta en su cabeza, siente lo hace tres días. Dice que se siente solo. Él tiene ganas de jugar. Aún no he empezado contigo y ya quieres. Solo me ha bastado señalar cuando ayer terminó el juego. Así será como acabará. Tu miedo me ha alimentado. Mi sol todavía. El terror recorre. desinfectado. Ya no puedes elegir tu muerte agonizante. Es vida para mí. Mismo estás en La Hora del Rock. David Ruiz, tengo nuevo disco y los puedes escuchar en La Hora del Rock de Paco Jiménez. Saludos, España. ¡Mua! Y así nos vamos con la música de David Ruiz y su saludo para la audiencia de La Hora del Rock, quien fue cantante de bandas como Acid, en aquel Hit the Hit, Pangoral Chairs, Bonfire y muchas más bandas. Un placer acompañarte, como sabes, cada semana contigo. Estamos en el grupo de emisoras AMSF y mañana en más emisiones en diferido y toda la semana correspondiente desde el martes hasta el domingo en varios medios online y FM. Un placer acompañarte desde Menorca. Quien te habla, Paco Jiménez. Nos vamos ya y salud y mucho rock and roll. Por supuesto, yo me quedo en casa, también tú te quedas en casa. Hasta la próxima semana. Entrevista con la banda Talayotche.